contenido con calidad en una forma barata. Estamos en el ring 957. Vuelve la peña del sur, cuida tu ojete. Es fácil de decir, fácil criticar, pero llegan los púgiles que te van a destrozar. Trabajo duro, sube el nivel, te lo aseguro. Esta maqueta es como brindar con cianuro. La historia empieza así, un DJ y dos MCs traen el show que te hace decir que sí. Atónito en sí, queda, se va sin decir siquiera gracias. Cuando fluyen estas labias, el tiempo queda de espera. José Lito se extravía por las vías en vagones de tercera. Antes de opinar, supera. Venimos a liar la parda, solo estaré satisfecho cuando los altavoces ardan. Todo lo bueno tarda, todo lo bueno carga. Presión en tu oído, así que calla ya, petarda. Como soy muy duro, sé que no voy a gustaros, pero cuanto peor os caiga, mejor aprenderéis.